tercer episodio del podcast Indie Pierra Faso. Tengo a mi lado a mi compañera Valeria Cuellar Figueroa. ¿Cómo estás, Vale? Hola, padre. Buenas noches a todos los oyentes de Indie Pierra Faso. Este es el tercer programa y vamos a estar escuchando un montón de temas lindos y nuevos de este año, como siempre. Así que recuerden, como siempre, estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes. En Instagram, indiebirrafaso es nuestro usuario. Y por mail, indiebirrafaso@gmail.com para las comunicaciones. Sí, queremos que nos sigan y estamos subiendo fotos de los artistas de los que hablamos y compartiendo información. ¿Hay novedades hoy? Sí, tenemos 5 temas nuevos, editados este año, y vamos a empezar con una banda que no es tan nueva, que ya sacó su 8º disco de estudios. Son los Spiritualized, de Inglaterra. El disco se llama Nothing Hurt y salió en septiembre, si no me equivoco, este mes, a comienzos de mes. Sí, como se dice, recién salido del horno. La verdad que es un hermoso trip musical el que nos ofrece esta banda de rugby, Inglaterra. No es un equipo de rugby. No, son de una ciudad que se llama Rugby. Y les podemos contar que son, para los que no conocen a la banda, tienen un sonido bastante neopsicodélico, por decir algo. A mí me suenan mucho, me recuerdan mucho a los Flaming Lips, que quizás son un poco más populares acá que ellos. Sacaron 8 discos hasta el momento. Tienen un disco muy exitoso que salió en los 90, más precisamente en el 97, y fue el mejor disco del año según la famosa revista Enemy. Incluso superó a la gran obra de Radiohead, OK Computer. Pero bueno, ahora los invitamos a escuchar el tema que elegimos de Nothing Hurt, que se llama Damaged. Sale. Just close my eyes. Feel like I'm living. Feel like I'm alive. Wrapped up in clover, but I'm safe from the tide. Thank you. take my time. Feel like I'm broken and I'm laid out and dying, wasted and stolen. Quell the cavalier child, darling, I'm lost and I'm vibrante, vibrante es la palabra que elegí. Bueno, ahora seguimos con otra banda de Inglaterra. Sí, ahora nos vamos al sur, a la costa, más precisamente a Brighton. Es una banda que acá en Argentina no son muy conocidos, se llaman Black Honey y acaban de sacar su disco debut, su primer LP. Hasta el momento venían sacando varios EPs, si no me equivoco tienen dos, y varios singles. Y recién el disco, el primero, salió este año. Se formaron en 2014. Fueron soporte de bandas un poco más conocidas como Royal Blood y Slaves. Participaron en varios festivales británicos conocidos. Y a mí me gustan mucho los primeros temas, principalmente, que fueron sacando en 2015, 2016, que tenían un estilo bastante original, así mezclando la psicodelia y la americana. Incluso algunos temas parecían de un soundtrack de una película de Tarantino. Creo que son bastante originales lo que hacen, pero bueno, de todas formas el nuevo disco está muy bien hecho, tiene temas muy lindos, se llama igual que la banda, el nombre es Black Honey también, y elegimos el tema Dig. ¿Vos escuchaste algo de esta banda, padre? Sí, claro que sí. Es un pop muy potente, muy efectivo, casi con algunas recetas de forma de manual, ¿no? Estrofa, puente, estribillo, pero de hecho con una gran sutileza, una voz femenina muy reconocible, y creo que tiene un estilo bastante marcado la banda, que los escuchás y son ellos. Podrían ser otros, pero no, son ellos. Eso me pasa con Black Honey. No sé si estás de acuerdo. Sí. Yo la primera vez que lo escuché, hace ya unos 3 años, les tomé un cariño particular. Me interesa mucho lo que hacen. Y bueno, ahora vamos a escuchar Dig. Vamos. Vamos tras Dig. Don't you know you make it right. Balconi, ¿no? Nos quedamos cantando. Sí, sí, acá lo cantamos. Na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, ahora nos vamos a otro continente, aunque vamos a hablar de un caballero del indie pop, un histórico, un personaje muy importante, cuyo nombre, cuyo, mejor dicho, cuyo apellido pareciera ser escandinavo, pero no sé si lo es. ¿Usted qué dice, compañera? ¿Sabes qué? No tengo idea, pero a mí me suena que podría llegar a ser islandés. ¿Islandés? ¿Sueco? Podría ser. Pero bueno, no. Es de Portland, Oregon. Estamos hablando de Steven Malmkus y su banda Steven Malmkus and the Chicks, que sacaron su séptimo disco de estudio en mayo de este año, que se llama Sparkle Heart. Es de Portland, Oregon. Steven Malmkus formó en los 90 Pavement, una banda súper popular del indie rock, del rock alternativo. Y en los 2000, cuando Pavement se tomó una suerte de descanso, ahí formó esta nueva banda. Y les ha ido muy bien. Ya sacaron 7 discos, tienen un sonido muy actual. Y en 2003, por ejemplo, fueron soporte de Radiohead. Sí, sí. Para mí es un capo. Eso es una frase que resume todo su talento. Steven Malmkus es tan cool tocando la guitarra y cantando, que creo que solo con la guitarra y la voz se recontra maneja y se la rebanca frente a un escenario. Y ni hablar cuando tiene a su banda, que pareciera que fue una continuación de su cerebro, de su inspiración. Es una cosa brillante, sobre todo este último disco, realmente uno de los discos del año, ¿no? Sí, es un discazo, va a estar seguramente entre lo mejor de este año. Y por ejemplo, es tan bueno que nos costó elegir un tema, había muchos que nos gustaban, pero bueno, terminamos optando por Solid Silk. Sí, sí, sí. ¡Sale, sale, sale, sale! Thank you. guys. Joanna, Jake, Mike, Steve. Jerks. Discover new music at kexp.org. Sí, se oían los aplausos al final, porque era una versión en vivo de este tema, aunque no lo parece. La verdad es que la banda suena tan bien, tocan tan ajustados en vivo, que pareciera ser una versión de estudio. ¡Mamma mía! Aclaramos que esta versión en vivo fue grabada hace unos meses en la famosa radio de Seattle, la KEXP. Así es, te estamos esperando que vengas a tocar también a nuestro país. Bueno, esto fue una novedad, un tema en vivo en nuestro podcast. Y ahora vamos hacia otra novedad que espero sea tendencia en los próximos episodios venideros. ¿De qué se trata? Exactamente. Hasta ahora, hasta el momento, veníamos eligiendo artistas internacionales, pero bueno, ya los oyentes venían pidiendo que incluyéramos algo local, argento, y justamente hay una banda argentina que sacó un disco muy bueno, para mi gusto, en agosto de este año, y se trata de Banda Los Chinos. Así es, la banda liderada por Goyo Degano, no sé si liderada, eso es una intimidad. Pero sí es el frontman de la banda. Exacto. Un gran cantante. Este disco fue grabado en Estados Unidos, ¿no es así? Sí, grabado en Estados Unidos y, si no me equivoco, mezclado en París. Los Banda Los Chinos son de Bécar, Buenos Aires. Se formaron en 2009. El disco que editaron este año es el segundo LP. Se llama Batch, por las iniciales del nombre de la banda. ¿Qué más podemos decir de ellos? Son, para los que no conocen, es un sonido bastante pop, sin pop, con muchas reminiscencias de los 80. Así es, así es. Pero bueno, dejemos que la música hable por nosotros. Vamos a escuchar ahora Demasiado, de Banda Los Chinos. No quería verlo. Sé que lo entendés. Sé que no te importa. We'll be right back. qué balada, qué balada. Hace mucho no escuchaba una balada tan hermosa. Es una balada muy linda porque es moderna, suena muy actual, pero que sirve para bailar un lento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy un asiduo bailante de lentos. Tomo clases de bailar lento. Bueno, ahora puedes practicar con Demasiado. Exacto. Bueno, se nos termina el podcast ahora con un tema, un single que acaba de salir y estamos esperando el álbum completo. Sí, es el tema se llama Bass Backwards, pertenece al disco Bottle It In de Cardvile. Cardvile es popular acá en nuestro país, ya vino, ya nos visitó, si no me equivoco, 2 veces. Tiene 38 años, es de Pensilvania. Y antes de su banda actual, que se llama Cardvile and the Violators, fue cofundador de The War on Drugs, otra gran banda del indie rock. Estuvo con ellos unos 4 años durante la década de los 2000, participó en un par de discos, pero ahora está súper afianzado en su proyecto solista, con el que ya editó 6 discos. Wow. Aparte del que hizo con Courtney Barnett el año pasado, Lotta Sea Lies, que también fue uno de los discos del año. Así es, sí. Y bueno, ¿qué podemos decir de Cardvile, no? Su música realmente también tiene un sello personal muy fuerte, se lo reconoce a la distancia él, y su música que va desde el, para mí, ¿no?, que roza el estilo americana, como es que se le dice, viene el sonido Nashville, de unas guitarras seguramente muy caras, grabadas con micrófonos espectaculares, y también tiene algo hipnótico sus temas, ¿no? Porque parece como una base que se va repitiendo y muchos tienen estrofas largas, letras largas, ¿no? Como con mucha poesía. Justamente el tema que elegimos, Bass Backwards, es bastante largo, así que creo que nos vamos a despedir con este tema. Dura, si no me equivoco, como 9 minutos. Volvemos a repetir, pertenece al nuevo disco de Cardvile, que todavía no salió, sale el 12 de octubre a través del sello Matador, pero bueno, vamos ya a escuchar el nuevo tema de Cards. Y nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, el usuario es indiebirrafaso, y el mail, padre, ¿cómo era? indiebirrafaso@gmail.com. Así que les damos un cordial saludo y esperemos tenerlos cerca. Hasta la próxima. Chao. I was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. For because it wasn't on, burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by, well, the sun. Until the morn, until when, well, the sun's reborn. And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run in my mind. I was on the radio talking with a friend of mine. There was a no format because, well, we like it like that. He was out of his mind and I was way out of mine. Then everything went backwards with words coming out backwards. And I appreciate him to the utmost degree. Was on the beach, but I was thinking about the bay. Got to the bay, but by then I was far away. I was on the ground, but looking straight into the sun. But the sun went down and I couldn't find another one for a while. Until the morn. Then everything went backwards. I mean, phrases flying out backwards. Yeah. So I was chilling out, but with a very drifting mind. So I was on the ground, circa planet Earth, but out of sorts. But a snapback baby, just in time to jot it down and come around. And it's always nice to see, and I came around. It's always nice to see you here, and I come around. But when a plane coming down, then everything goes backwards. I mean, everything moving out. Then everything goes backwards. I mean, everything oozing out. Backwards. Strumming to Chet Atkins. I was standing up, but you know I hate to still stoop you down to my level. Come out these days, just a way.